para www.cl nos encontramos con don Marcos Acevedo, director y fundador de Chilhue, ganador, adjudicador de la competencia folclórica del Festival de la Leche y la Carne de Osorno 2017. ¿Cómo se sintió con el público? ¿Cómo fue la recepción? ¿Qué piensa de la competencia? No sé, yo creo que desde el momento en que uno sabe que quedó la canción, ya hay algo que pasa. Que hubo una sensación, me imagino, interesante de respuesta frente a la propuesta, porque es una canción interesante. Y no lo digo con vanidad ni nada, creo que es una propuesta que dice muchas cosas que generalmente no se dicen. Y en ese sentido, creo que desde el momento en que nosotros llegamos acá, si la canción ya estaba clasificada, era porque tenía algo que funcionar. Y en ese sentido también, repito, está la magia del escenario. Y el escenario uno es en donde tiene que jugársela para que las cosas funcionen. A veces resulta, a veces no resulta. En este caso creo que resultó. Entonces, en ese sentido también me parece fantástico. Me pareció fantástico también la recepción, el comprender lo que nosotros estábamos tratando de decir. Y que no son canciones vanas. No son canciones de letras vanas o canciones de letras muy horizontales. Es una canción de relieve, de verticalidad, de estudio, de reflexión. Entonces, más allá de que la canción haya sido cantada, a lo mejor mucha gente no la haya escuchado bien, nosotros como grupo funcionamos todo el año. No somos un grupo de ocasión. Nos vamos a encargar de que la canción trascienda. ¿Dónde podemos saber más de Chilhue? Entendemos que es de Santiago, pero queremos saber, ¿tienen algún medio en el que la gente pueda seguirlos luego de esta presentación? Hay varios medios. Está en Facebook, Grupo Chilhue. El grupo está bajo el alero de la Universidad Católica Silva Enríquez en Santiago, también en la página web de la universidad. Estamos en YouTube, estamos en todas las redes, con hartas cosas arriba, así que nos pueden conocer por ahí también. Don Marcos Acevedo, entonces, director y fundador de Chilhue. Muchas gracias. Gracias.